Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, en la 107.9. Roberto Zanón, buenas tardes y bienvenido por fin. Buenas tardes, un programa especial para mí porque, bueno, hoy damos la noticia y es que vuelvo a casa. O sea, ahora estaré aquí todos los fines de semana. Correcto, Roberto ha vuelto. O casi todo. Roberto ha vuelto para quedarse. Roberto, has dado una pista de lo que va la cosa, ¿eh? Sí. Ha vuelto para quedarse. Bueno, y el otro que siempre tengo aquí, incombustible a mi lado, es don Ángel Ramiro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Todo bien? Bien. Bien, presentado. Todo, falto yo, mi nombre es Juan Luis Payás y nada, vamos a meternos en harina. Hoy tenemos, como siempre digo, un programón. ¿Por qué? Porque os proponemos un viaje, ¿sí? Un viaje por el lejano oriente, porque vamos a ofreceros algunas de las mejores bandas sonoras del cine oriental. Ahí es nada, os parecerá un programa exótico, cuanto menos. Pero cuando escuchéis las primeras melodías o temas que os vamos a proponer, pronto detectaréis que hablamos de música buenísima y además alguna de ellas es muy conocida, aunque su compositor sea desconocido para muchos o impronunciable para otros. En fin, música del lejano oriente aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Pero antes de todo ello, Roberto, como siempre hace, os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. A ver. Pues sí, tenemos el blog del programa bfmbsos.blogspot.com. Ya sabéis, por internet podéis acceder ahí y bajaros todos los programas. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Cualquier comentario, ya sabéis, lo aceptaremos de la mejor de las formas. Y el más directo, que más nos gusta, es el teléfono 96-250-4508. Siempre dispuestos a cogeros el teléfono y a escuchar lo que nos tenéis que decir. Muy bien, Lobelto. Bien dicho todo esto, pues ha llegado el momento de abrir vuestra mente. Preparados para este viaje subiendo el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Con nuestro sumario. Vamos con el Ángel, a ver. Pues, en fin, tú lo has dicho, lejano oriente, compositores orientales. ¿Compositores de dónde? De Japón, de China y de Corea. En realidad hay mayoría de japoneses abrumadora. De hecho, solo tenemos un chino y un coreano, todos no son japoneses. Pero las películas son de todas partes. ¿No? O sea, tenemos películas de China, de Hong Kong, de Japón, alguna que otra incluso occidental, pero con elementos orientales. Entonces, pues tenemos de todo un poquito, ¿no? No voy a decir los nombres porque seguro que me lío. Bueno, voy a intentarlo, ¿no? Tenemos compositores como Shigeru Umebayashi, Ryuichi Sakamoto, Tandun, Yoi Saishi, Ye Won Yo, Heiji Suzuki y Meiko Kaji. Si tenemos algún chino ante la audiencia, por favor que nos llame. A ver si lo pronunciamos bien o no. Bueno, en japonés normalmente no es difícil de pronunciar, el chino ya más complicado. Y bueno, pues un recorrido bastante variado, porque de hecho tenemos películas de todo tipo. Tenemos desde películas de acción, películas de aventuras, películas de drama, películas de dibujos animados. Vamos, muchas cosas cada cine oriental buenas, así como su música. Por supuesto, no os asustéis, como hemos dicho, cine oriental, sí. Pero la música es buenísima, Ángel. Y tenemos también pequeña pantalla. Tenemos pequeña pantalla, oriental, por supuesto. También. Ah, conocida. Sí, muy conocida, muy popular. Y acabaremos como siempre, ¿no? Con una canción. Por supuesto. Pues nada, Roberto. Ahí es nada, cuando gustes, comenzamos. Bien, pues ahí teníamos el primero de los temas que os proponemos y el primero de los compositores, Ángel. Pues sí, se trata de Shigeru Umebayashi, este compositor japonés, aunque uh-huh. la película es china. Uh-huh. La película es, china, hongkonesa, ¿no, Roberto? Bueno, es china. Sí, bueno, Hong Kong tiene un estatus raro, pero bueno, sí, luego hablaremos, vamos a hablar un poco del compositor sí. y luego hablaremos una cosa que me gustaría que se fijara la audiencia. Bueno, es que este compositor es que ha trabajado en todas partes, ¿no? Porque a pesar de ser japonés, pues ha trabajado mucho para el cine chino, películas chinas, le ha puesto música, uh-huh. ¿no? Sobre todo pues ha trabajado con Wong Kar-wai. Uh-huh. En varias películas y también con Zhang Yimou y dos grandes de cine asiático. Dos grandes, en Zhang Yimou en La Casa de las Voladoras y en Wong Kar-wai en digamos esta 2046, en Deseando Amar. Él no siempre ha hecho bandas sonoras, al principio era un rockero. Efectivamente, sí, empezó como un rockero, pero eso sí, un rockero de New Wave, o sea, uh-huh. de música vanguardista, ¿no? Uh-huh. Tío. Y bueno, y por dar hasta el salto a Occidente, porque en la banda sonora de la película Un hombre solo, algunos uh-huh. cortes son suyos. Uh-huh. Y de hecho tiene el honor de ser el primero en realizar un musical serbio. El primer musical serbio le ha puesto la música a él. Curioso. Sí, Shigeru Umebayashi. Un hombre polifacético. Sí. Sí, hablando de la película, también me gustaría ver la diferencia, porque vamos a ver a lo largo del programa y ahora mismo, porque esta es una película, como decía Ángel, china, pero china de Hong Kong. Hong Kong es una ciudad enorme china que ha recibido que está en el sureste, ¿no? Entonces ahí hablan el chino cantonés. Digamos que tiene una cultura distinta al resto de China, que hablaría chino mandarino, y además pues es una ciudad que ha recibido una influencia de Occidente muy notable. Entonces, bueno, la banda sonora también refleja un poco, bueno, y si vemos ya la película, lo refleja totalmente la influencia occidental en la isla, ¿no? Porque esa película también está plagada de cortes de Nat King Cole, de Xavier Cugat y su orquesta. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y una música mucho más melódica, ¿no? Como lo entendemos en el sentido occidental, no sin tanto influencia asiática. En cambio, lo que vamos a escuchar, bueno, dentro de dos temas que me he colado un poco, pasaremos a ver un poco las películas de la China tradicional, ¿no? De la China mandarina ahí con Tan Dun y Zhang Yimou. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Sí, la verdad es una película muy muy rica, muy bueno, la verdad que es muy recomendable y como tú bien has dicho, pues que utiliza tres idiomas, el cantonés, el mandarín, incluso el japonés, ¿no? Sí, sí, porque hay un personaje japonés también ahí. Uh-huh. Bueno, nosotros la recomendamos, 2046, sí, gran película. Sin duda. Pues vamos con el siguiente de los compositores que tenemos, ¿no? Sí, también japonés, Ryuichi Sakamoto. Este ya lo hemos puesto alguna vez. Sí, sí, además, bueno, digamos que no sé si será el más mayor, hablando en edad, pero sí que es el más... ¿Reconocible, más conocido? Sí, y el que tiene la carrera arranca desde más pronto. Uh-huh. En esta ocasión unido a un nombre muy importante del cine japonés también desde los 70 para adelante, como es... el director de la película Nagisa Oshima, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, con música de Ryuichi Sakamoto. Y Ryuichi Sakamoto ha hecho música para... Ha hecho rock, ha hecho new age, ha hecho de todo y posiblemente ha hecho más fuera de las bandas sonoras que dentro de las bandas sonoras, aunque las bandas sonoras tienen sus trabajos indestacables. Aparte de ser un gran pianista, que es en lo que destaca. Pues vamos a escuchar este tema que proponemos ahora, el tema de Colores Prohibidos de Ryuichi Sakamoto para la película Feliz Navidad, Mr. Lawrence, y luego comentamos un poquito más de Ryuichi. Thank you. precioso tema este, Colores Prohibidos, de, me encanta, de Ryuichi Sakamoto. Que entre otras cosas, pues, es el protagonista de la película, ¿no? Sí, es el protagonista de la película. Junto con David Bowie. Mr. Lawrence, sí. Uh-huh. Y Takeshi Kitano, uh-huh, que se hace el Sargento Hara. Ostras, tres, uh-huh, tres músicos, sí, protagonistas. Sí, correcto. Curioso, ¿no? Sí. Pero bueno, el que compuso la banda sonora fue Ryuichi Sakamoto, que ha hecho muchas más cosas, porque, claro, también hizo, pues, atrajo con Bertolucci, El Último Emperador. Por lo cual tiene un Oscar. El Cielo Protector, también. Con Almodóvar. Y que, uh-huh, tenía trabajo con Almodóvar. Compuso la abertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Compuso la melodía de Nokia. Esta ha quedado tanto, sí, por ahí, ¿no? Por componer. Por culo, digámoslo, claramente. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. Un grande. Ha hecho de todo, ¿no? Y en fin, hasta actor, y no lo hace nada mal, ¿eh? No, por supuesto, también ha hecho música para videojuegos, y bueno, ha hecho canciones para la película Babel, que también, pues, también fue ganadora del Oscar a Gustavo Santaolalla, pero algunas de los temas de canciones están hechos por Ryuichi Sakamoto. Y otro compositor que viene del rock, uh-huh, fundó la banda Yellow Magic Orchestra. Uh-huh. Dos de dos tenemos. Sí, sí, puede que haya más. Son tipos muy inquietos, ¿eh? Bueno, bueno, y de Takeshi Kitano hablaremos luego. Sí, ¿no? Otro elemento que también... Pero no, nos metemos en la China más legendaria, ¿no? Sí. En la China mandarina, de la mano de Tan Dun y Zhang Yimou. Pues sí, en este caso escucharíamos la obertura, ¿no?, de la película Héroe. O Hero. Hero. Que no la tradujeron. Hay que decir que, bueno, este género... ¿A qué género pertenece estas películas? Al wuxia. Un género que había sido denostado, ¿eh?, con, uh-huh, las películas, o sea, que se les conocía aquí como películas chinada, ¿no? O sí. Una de chinos, ¿no? Que significaba películas ahí de hostias, de gente volando ahí, uh-huh, que no se lo cree nadie y tal. Con espadas y tal, pero son películas de aventuras, básicamente. Es que realmente, sí, el género wuxia viene de gu, que significa artes marciales, guerra o ejército, ¿no? Y xia, que es caballería. Por lo tanto, si lo queremos... simplificada sería caballería y magia china, ¿no? Ese tipo es el género wuxia. Exacto, y estaba ahí en un... como la serie B, ¿no? Oriental, de películas chinas, hasta que llegó Ang Lee con Tigre y Dragón, uh-huh, y después Zhang Yimou con Hero, y pusieron el género, lo dotaron como de prestigio, uh-huh, otra vez, ¿eh? Y desde entonces, pues, han hecho unas cuantas. Sí. Así, con un montón más de presupuesto que las típicas, sí, chinadas. Sí. La verdad que esta película Hero es buenísima, ¿no? Es sí, recomendable mil por mil. Contaron con la colaboración de Tan Dun, que ya había asombrado con la película Tigre y Dragón. Uh-huh. Y nada, pues en este caso vamos a escuchar la abertura de Hero, música de Tan Dun, y luego hablamos de este otro genio chino. Thank you. Ahí estaba Tan Dun. Correcto. Hemos escuchado la abertura de la película Hero. Un Tan Dun que este Ángel viene del rock o no. Pues no, tiene unos orígenes muy humildes en su comuna china, donde aprendió a tocar la música pues casi por su cuenta, ¿no? Y de hecho formó ahí pues una bandica, que había tocando lo que tuviera, ¿no? A mano ahí, pues tocando ollas y cacerolas, piedras, sí. eso, palos y tal. Realmente eso aparece mucho en la música de Tan Dun, tanto en la película como en su faceta de compositor de óperas, que tiene unas cuantas, Ángel. Pues sí. Tiene unas cuantas. ¿Y cómo logró, pues, de eso de salir de eso de su bandica a la comuna, cómo logró convertirse en compositor? Pues que se unió a unos músicos ambulantes, unos músicos itinerantes que necesitaban gente porque habían perdido en un accidente a bastantes de los suyos, y se unió a ellos y al final pues acabó estudiando en Pekín, ¿no? Con grandes compositores, ¿no? Le dieron becas y tal porque el chaval tenía un talento extraordinario. Y bueno, mira todo lo que ha hecho. Y óperas, efectivamente, pues tiene casi más óperas que bandas sonoras, porque bandas sonoras tiene 4 y óperas tiene otras 4. Curioso, ¿no? Sí, entre ellas Marco Polo, el primer emperador, con mucho éxito, estrenadas por grandes cantantes como Plácido Domingo y con producciones del Metropolitan Opera de Nueva York, ahí es nada. Que es un compositor reconocidísimo en el mundo de la ópera y de la música clásica. En China es una institución nacional ya, a estas alturas. Junto a Yo-Yo Ma y Lang Lang, ¿no? Sí. Ahí, los chinos están se están poniendo primeros en todo, vamos. Sí, la verdad que sí, una cultura interesante. Pues ahí teníamos al otro, a Tan Dun, y nos vamos a cruzar un poquito el charco, ¿no, Roberto? Sí, nos vamos a la isla nuevamente, a Japón. Y vamos a ir con uno de los compositores de bandas sonoras más importantes de Japón del momento, que es Joe Hisaishi, y conocido por sus dos grandes binomios, por una parte a Hayao Miyazaki, el gran realizador de películas de dibujos animados, y por otra parte con Takeshi Kitano. Vuelve a salir Takeshi Kitano, uno de los protagonistas de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que en su carrera como director pues ya lleva unas cuantas películas y algunas de ellas muy buenas. Es un director muy innovador y no hay que olvidar que es el creador también de Humor Amarillo. Humor Amarillo. Con el nombre original del Castillo de Takeshi. Takeshi. Que bueno, que ya sabe todo el mundo cómo es, ¿no? De las putadas que les gasta a los participantes. Sí. Pues este Takeshi Kitano tiene una relación con Joe Hisaishi, que es el compositor de casi todas sus películas. Y vamos a escuchar precisamente una de ellas, que es El verano de Kikuhiro, una de ellas que es muy como muy tierna, ¿no? Porque normalmente en las películas de Takeshi Kitano hay bastante violencia por el medio. Pero esta película es más, es la relación entre un niño y un mayor muy, muy, muy bella. Pero tierna, ¿eh? Una relación tierna. Efectivamente. Vale. No hay por qué pensar cosas malas. Por eso. Vamos a escuchar a Joe Hisaishi. Y bueno, este sí que es uno de los momentos de gente, todo lo que están haciendo, porque dura 6 minutos el corte, pero no hemos podido cortarlo, valga la redundancia. Sería un pecado hacerlo, eso es una preciosidad. Y para los que les gusta el piano, preciosidad y media. Bueno, ¿qué? Merecía la pena escuchar estos 6 minutitos, ¿eh? A mí me dejan esto bien, bien. La verdad que sí, que es un tema muy, muy tierno, muy bonito y que no, nos dice grandes maravillas de este gran Yōji Saishi, muy recomendable. Sí. El Sumario, por cierto, es una banda sonora compuesta por él, música de Yōji Saishi también. Sí, Porco Rosso. De Porco Rosso. Porco Rosso, sí. Pero ahora, Roberto, ¿dónde nos vamos? Ahora vamos a soltar los caballos. Vámonos. Pero ya. Vamos con esa pequeña pantalla. Efectivamente, esa sección donde generalmente nosotros siempre ponemos música de compositores que se dedican también a hacer música para la televisión. Y en este caso, pues, Roberto, música para una serie de dibujos. Sí, sí, sí, sí. Entramos, la sección pequeña pantalla tiene una subsección nostalgia, ¿no? Que la solemos visitar mucho y que hoy también la visitamos, porque vamos a poner nada más y nada menos que el opening, ¿no?, de Bola de Dragón, o de Bola Dragon de Ball, o de Bola de Drac. Bola de Drac, como Bola de Drac. Conocido aquí en Canal Now. Sí, ¿eh? Anda que no la veíamos, ¿eh? No hemos perdido horas ni nada delante del televisor viendo las aventuras y desventuras de Son Goku. Con Goku, y compañía. Krillin and Company. Sí, Bulma y ¿sí? Jenny Tortuga. Sí, sí. Entonces, era nada, que estaba poco picado el tío, ¿eh? Era mi favorito, mi personaje verde. Favorito. Sí, sí, viejo sí. Verde de qué bueno. La verdad que sí. ¿Y cómo sonaba la música, Alberto? Vamos a ponernos en ambiente. Momento. ¿Qué pasa? Esto era para ver si pillábamos a la audiencia, ¿eh? Que esto no es Bola de Dragón original. ¿Ah, no? No. Esto es Dragon Ball Z. Sí. Ah. Entonces, vamos a ver. Bueno, y el compositor Ángel, un poquito mientras suena la música. Shinsuke Kawauchi. Shinsuke Kawauchi. Sí. Uno nuevo. De estos genios, ¿no? Uno muy muy prolífico, uh-huh. Especializado en precisamente en música para televisión y cine. Y uh-huh. Bueno, ha hecho absolutamente de todo y muchísimas bandas sonoras. Pues nada, y entre ellos está ese tema que vamos a escuchar ahora y que en cierto modo pues que tenemos todos ahí un poquito en sí, hombre. Grabados en nuestro cerebro. Bueno, ¿no? También compuso la música de Doctor Slump, que es del mismo director, uh-huh. Akira Toriyama. Ahí la tenemos. Está así, ¿eh? La ponemos en valenciano, ¿eh? Así, vamos a ponerla en valenciano, que es la versión que es la versión que familiar que, a nuestra audiencia. Que claro, esto lo hemos puesto en Japón. Que no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Shinsuke Kikuchi. Sí. Ahí está. Si vos descubrir la bola de drag, has de ser intrépido y no sabes que hallar. Ahora has de evitar la bola de drag. Es un gran misterio que puedes revelar. Capamón de es un país encantado. En moltes coses noves ens podrem transformar. Volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar-la. Anem, anem, anem, anem. Per mar i per muntanyes, per tot l'univers. Intentarem trobar les 7 boles d'un drac. I al final segur, les boles del drac seran nostres. Intentem. Ser intrépid i amb nosaltres viatjar. No es pot escapar allarguem la mà cap amunt, encís un país encantat. Anirem sense parar, sempre cap avant. Momento regresión al pasado, ¿eh? Total, bueno, ahí teníamos la versión que no te nos gusta, la de Valenciano. Bueno, este hombre que ha compuesto también Mazinger Z. Uh-huh. Este Shinsuke Kikuchi ha compuesto también Mazinger Z y también compuso Doraemon. Doraemon. ¿Sí? Y aparte el Doctor Slump. O sea, vamos, todas series que nos han gustado. Sí, desde luego. Sí, sí. Y nada, pues salimos un poquito de la pequeña pantalla, nos volvemos a meter en la gran pantalla y vamos con el siguiente tema, Ángel. Nos vamos a la gran pantalla, pero no dejamos los dibujos animados. Correcto. O el anime, como se dice en japonés. ¿Un anime? ¿Qué es un anime? Pues un anime es el anime son las películas de dibujos animados japonesas. Uh-huh. No confundir con el manga. Manga es otra cosa. Que el manga es cómics. Son los cómics. Son TVOs. Ah, mira que bien. Hemos hecho un pequeño diccionario aquí. TVOs es manga y películas es anime. Muy bien, pues vamos con ese anime. Si bien hay que decir que muchos de los animes pues provienen de mangas. Sí, así es. Incluso Bola de Dragón, yo creo que primero también fue un manga. Sí, lo fue. Un cómic y que luego pues tuvo su versión anime, que es la serie que todos conocemos. Y vamos con anime. Vamos a escuchar otra vez al gran Joe Hisaishi porque nos hemos quedado con ganas de más. Uh-huh. En esta ocasión para una película que es muy grande como todas las de él, que es La princesa Mononoke. Un canto a la naturaleza en su más puro estado. Película ecologista donde las haya. Y dirigida por Hayao Miyazaki. Sí, sí. Vamos a ello. ¿De Roberto? Muy bonito, ¿eh? Un coro japonés precioso. Grande, grande, Joe Hisaishi. Y nos vamos ahora a otro, más desconocido quizá de todos los que vamos a presentar hoy, Ángel. Que nos vamos a Corea del Sur. Jeon Wook Jo, compositor de la película Old Boy. Uh-huh. Una película, Roberto, ¿tú la has visto? Sí. Más desconocido, entre otras cosas, porque bueno, el cine coreano es más desconocido también, pero bueno, aquí en El Bueno, el Feo y el Malo estamos para dar a conocer todo este tipo de cosas, ¿no? No solo música, pero también películas y levantar el interés por un cine emergente y que tiene cosas muy interesantes. Y una de ellas es el cine de Park Chan-wook, que es el director de la película All Boy, pero es un director muy interesante y que hace un cine muy de gángsters coreanos, ¿no? De coreografiar violencia, básicamente, pero de una forma así muy, muy bella. De venganzas, ¿no? Sí, sí. Esta película se llevó, de hecho, el gran premio del jurado Festival de Cannes del 2004 y también ganó el premio a Mejor Película en Festival de Sitges. Uh-huh. Sí, el compositor habitual de Park Chan-wook es Jeong-woo-jo. Sí, no sé si se dirá así, pero bueno, que me perdone. Jeong-woo-jo. Y bueno, aparte el cine coreano también está dando muestras de grandeza, no solo con este director, sino también, por ejemplo, con Jun Oh-bong, que no sé si le sonará a alguien, yo mismo lo he tenido que buscar, pero que es el director de películas como Memories of Murder, que es una película policíaca, pero en otro sentido totalmente distinta a All Boy, ¿no? Sino mucho más realista, ¿no? Del estado en que se encuentran las comisarías en Corea, que es bastante lamentable, ¿no? Un poco más de denuncia. Sí. O sea que, bueno, el cine coreano también tiene muchos directores interesantes. Pero bueno, vamos a dejar de hablar y a escuchar esta banda sonora de All Boy, que aparte yo creo que está muy bien. Noru가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이 새가 그물 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라. estaba All Boy. Sí, una música fresca de este compositor surcoreano, Jeon Wook-jo. Tiene un nombre impronunciable, pero música muy muy amena, muy fresca, y creo que es un poco anempática, ¿no, Roberto? Sí, porque bueno, esta melodía pues es muy bonita y tal, mientras sirve para coreografiar escenas de violencia, en fin, de tiros, sangre y demás. Eso es lo que es la música anempática, cuando realmente refleja otra emoción de la que a simple vista aparece. Bueno, pues seguimos, Ángel. Sí, vamos con una película de la cual hemos hablado antes, El último emperador, a la cual le puso música Ryuichi Sakamoto, ya mencionado. Bueno, esto fue un exitazo, de hecho se llevó el Oscar. Vamos. Y que además es un tema que no hemos puesto en El bueno, el feo y el malo, ¿eh? Sí. Hasta hoy. Creíamos que sí, pero no, realmente no. Hemos puesto el más famoso y tal, pero este tema en concreto, que es los títulos principales, ¿ya ves tú? También, es famoso, pero mira, ¿sí? Mira, sí, llevamos ya 3 años, ¿eh? Y aún quedan... Aunque eran títulos conocidos, por poner. Eso es bueno. 3 años y 118 programas, 119 con el de hoy, o sea que vamos con ello. Thank you. Apoya está el maestro Ryuichi Sakamoto, y de un maestro a otro grande, que ya hemos hablado antes, Tan Dun, Ángel. Tan Dun, sí, este gran compositor chino, y en este caso la película que le dio a conocer en Occidente y por la cual ganó el Oscar, nada menos, Tigre y Dragón, la película de Ang Lee. Ah, pues vamos a escuchar el corte, el encuentro de la película Tigre y Dragón, música de Tan Dun, Roberto. Estaba Tigre y Dragón. Bueno, hay que decir que la película creo que la están pasando, no recuerdo si por Paramount o por la Sexta 3, creo que la Sexta 3, porque el otro día pues tuve la oportunidad de revisarla. Así que bueno. Está muy bien esa película. Siempre apetece volver a verla. Bueno. Seguimos, ¿no? En este programa dedicado a... al cine, bueno, a la música. Al Lejano Oriente. La música de compositores del Lejano Oriente, sí. Correcto. Vamos ahora con... Uno nuevo, Keiji Suzuki. Que hasta ahora era famosísimo por componer juegos para la Super Nintendo. Uh-huh. Bueno, música de videojuegos, sí. Sí, sí. Pero que se ha encumbrado gracias a la labor de Takeshi Kitano, otra vez. Nuevamente Takeshi Kitano. Y en este caso, pues, vamos a escuchar Festivo, de la película Zatoichi. Zatoichi es una figura muy conocida del folclore japonés, ¿no? Es un samurái ciego. Como David, el samurái. ¿Samurái? Sí, sí. Y bueno, aquí viene de la mano de Takeshi Kitano, tanto como director como actor, y se mete una tintada de pelo también impresionante. Ahí de rubio peligroso, vamos. Que en las versiones anteriores pues era ciego, pero no era tan rubio oxigenado como Takeshi Kitano sale. Y bueno, la pieza que vamos a escuchar está muy graciosa porque en el tráiler de la película pues salen ahí los samuráis, una película de samuráis violenta, ¿no? Pero en esta escena en concreto salen pegándose un bailecito como si fuera estilo Bollywood, ¿eh? Pero japoneses samuráis. Vamos con ello, Festivo. We'll be right back. bueno, Roberto, un tema lúdico festivo para acabar, ¿no? Lúdico festivo, sí, sí, totalmente. Este Kesey Suzuki nos ha transportado a otro planeta. A ver, que nos ha sorprendido, ¿eh? Al mundo sorprendente de Kitano. Sí. Que es un tío que nunca sabes por dónde te va a salir. Sí. Bueno, pues vamos a acabar con la obliga, que digo yo. Sí. Esta hay que ponerla sí o sí. Exactamente. Empezamos con música de Jishiro Umebayashi y vamos a acabar con él mismo. Sí. El famoso que todo el mundo pensará. Jishiro Umebayashi, el tema de Yumeji, por favor. Uh-huh, el sí. tema de Deseando Amar. Pues sí, aquí está, lo vamos a poner. Sí, sí. Escuchábamos al principio el programa 2046, que es una suerte de tercera parte de la trilogía. Vamos a escuchar la más conocida, que sería la segunda parte y primera famosa, que es Deseando Amar. Ya, aquí ya le hemos echado muchas loas, ¿no? A estas películas. Grandiosa fotografía, grandiosa música, grandiosa interpretación, en fin, vamos a quedarnos con el tema. Así que la habíamos puesto, además, en varias ocasiones, pero es que no nos cansamos. No, de luego es una de las melodías esas, muy reconocibles y que te calan un poquito. Pues nada, hasta aquí nuestro repaso a estos compositores de Lejano Oriente. Sí, yo espero que la audiencia haya disfrutado, ¿no? Aunque se haya asustado al principio un poco por ver que íbamos a poner temas de japoneses, chinos y coreanos, pues que realmente es música de mucha calidad y muy audible. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues vamos a acabar con una canción. Como siempre. De por allá, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí. Pero en este caso, ¿el director es japonés o...? No, el director es Quentin Tarantino. Estamos de Kill Bill, ahí sale música de todas partes, japonesa bueno, también. Música y yo creo que la película también es un homenaje, entre otras cosas, a todo ese universo oriental, ¿no? De películas de serie B que hace Quentin Tarantino al cine chino, ¿no? Y mete también elementos japoneses, ¿eh? Como esas katanas, ¿no? De Hattori Hanzo, ¿eh? O esas películas de Kung Fu malas, con el maestro este barbudo blanco que le enseña a Uma Thurman y que rodado ahí con unos movimientos de cámaras un poco extravagantes. Está muy bueno. En fin, y pues han puesto una canción que podría ir perfectamente en una serie de anime romántica japonesa, ¿no? Uh-huh. Sí, tal y como va a sonar, The Flower of Carnage, compuesta por e interpretada por Meiko Kaji. Sí, es la canción que acompaña las imágenes de la lucha cuando está luchando Uma Thurman con Lucy Liu. Uh-huh. ¿Eh? Por situarnos un poco. Y como ha dicho Ángel, es The Flower of Carnage de Meiko Kaji. Y con esta pues nos despedimos hasta la semana que viene. Ángel Ramiro, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes. Recuerda que si os quieren, nos vemos el sábado que viene. Y también se despide hasta el siguiente programa Roberto Zanón. Esta vez sí, hasta la siguiente semana. Hasta luego. Mi o yudane, onna wa.